Éxodo capítulo 3, versículo 10. Bueno, dice el verso 10 allí: ven por tanto ahora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Bueno, Padre, gracias, te alabamos este día, Señor. Que esta sea una mañana de aprendizaje para nosotros. Que esta sea una mañana de conocer tu voluntad para nosotros. Que esta sea una mañana de obediencia, Padre. Invocamos tu nombre, invocamos al Espíritu de Dios en este lugar. Para que mientras tu palabra es predicada, Él esté haciendo señales, prodigios y milagros. Para que mientras tu palabra es predicada, Señor, el corazón sea compungido, tocado, motivado, animado, Señor bendito. Oramos al Espíritu Santo de Dios, que a través de su palabra nos anime y hallamos vida espiritual, Señor. Oramos al Espíritu Santo hoy, que use mi vida, Padre, para que yo sea un predicador fiel de tu palabra, Señor. En nombre de Cristo Jesús, reprende toda obra de Satanás, del diablo, Señor, en derredor nuestro, Padre Dios, que impida, Señor, que escuchemos tu palabra y la tomemos como tú mandas, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amén y amén. Amén. Bueno, dígale a la persona que tiene al lado: sin adoración no hay bendición. Ahora dígale, cámbiale ese, dígale: sin obediencia no hay bendición. Sin obediencia no hay bendición. Tome asiento, por favor. Oiga, hermano, antes de la palabra, es que me conté un testimonio esta semana que me gustó, de una de las personas que participa en la oración de la noche ahí, que se conecta toda la noche ahí. Me dijo que estaba en la inmunda. Me dijo: pastor, estaba en la inmunda. Yo estaba mal. Necesitaba plata y no tenía ni un peso. Y yo, ahí, tal. Y me dijo, y me dio por ir a mirar la cuenta. Y no sé quién puso 500 mil pesos en la cuenta. O sea, le aparecieron 500 mil en la cuenta. ¿Cuánto necesitan un milagro esos? Amén. Que aparezca por ahí un milloncito en la cuenta, ¿sí o no? Amén. Pero me gustó eso. Dijo: a ver, el Señor le pone uno plata ahí, ¿no? Bueno, mire, uno tiene dos llamados en la vida importantes con respecto a su relación con Dios. El primero es un llamado a la conversión. Y Dios nos llama a la conversión de muchas maneras, ¿verdad? No es que Dios nos, o sea, aparezca y nos hable audiblemente así, y ay, ya, ay, Dios me habló y por eso fui salvo. No, si nos ponemos a ver la historia espiritual de los que estamos acá, nos daremos cuenta que las maneras como Dios nos llamó a la conversión fueron variadas. De muchas maneras el Señor nos llamó a la conversión. Y nosotros, por su gracia bendita, aceptamos ese llamado de Él. Y por eso estamos aquí esta mañana, ¿verdad que sí? Amén. Ahora, después de ello, usted tiene que entender que hay otro llamado en relación a su vida espiritual, cuya historia también es diferente, es igual de diversa que el llamado a la salvación. No es que Dios se me aparezca y me hable y me diga: yo quiero que tú me sirvas, no. Sino que si nos ponemos a ver la historia de los que estamos aquí, todos recibimos un llamado al servicio de manera diversa, a través de las circunstancias, no sé, un pasaje bíblico que leímos o algo. Bueno, amén. En mi caso, yo me convertí a Cristo y en esa conversión, en ese nuevo nacimiento, ese nuevo corazón que el Señor nos da, nuevos sentimientos, nuevos pensamientos que el Señor nos da, incluí ese paquete el deseo de servir a la gente. Ahora, yo me había convertido a Cristo y en mi alma había un anhelo y un deseo de enseñarle a otros de Dios, de servirle a las personas, de ayudar en la iglesia. Aquí están mis manos, pastor, ¿cómo hago yo? Venía eso. Y yo por eso creo que cuando una persona ha nacido de nuevo, su conversión es bien, bien, bien real. Esa conversión viene con ese deseo de ayudar, de servir, de colaborar. Cosa, yo creo, por la Biblia y la experiencia, que si usted no tiene ese deseo, ese anhelo, hay algo malo con su conversión. Hay algo que no encaja correctamente en la conversión que usted ha tenido a nuestro Señor Jesucristo. ¿Cierto? Pues yo recuerdo, así fue mi llamado, yo solo quería hacerlo, ya, yo me convertí, yo quería hacerlo. No estaba buscando que me dieran plata o que me pusieran de líder ya, o, no, yo solo quería servir. Y mi anhelo era tanto que yo le predicaba las ollas. Yo me levantaba en la noche, que nadie me oyera, porque luego no dijeran... Porque tras de que mi papá y todo empezó a decir, ay, que usted se volvió evangélico, y ahora se volvió evangélico, y esa gente es loca. Y yo estaba muy interesado en que supieran que yo no estaba loco, ni nada. Yo por eso me paraba en la noche, a la madrugada. O sea, que hoy pensando donde alguien se hubiera levantado a la madrugada a verme haciendo eso, hubiera dicho, lo perdimos. Perdimos a este joven. Yo cogía el molinillo, así como coger esto. Así, ¿verdad? Y me llevaba la Biblia para la cocina, pues para que nadie me viera allá, me oye. Y abría la Biblia y le leía la Biblia a las ollas. Y luego se le cierran la Biblia, ollas. Vamos a orar. Y yo me ponía y oraba, todo loco. Y oraba, ¡ah, dale! Y luego me ponía a predicar, ¡ah! ¡Ah! Pero creo que pasito, para que nadie se despertara, ¿sí? Donde alguien se hubiera levantado, me hubiera dicho, ¿y usted qué le pasa? Dios mío, no son gente, son ollas, por favor. Sí, porque allá en la casa colgaban las ollas, ¿se acuerda que antes con eso qué? Mueblecito ese, la cocina, ¿cómo es que cocina integral? Eso es nuevo. Antes colgábamos las ollas en una puntilla, y así todas las ollas colgadas en una puntilla. Y entonces yo le hablaba a las ollas, tal, porque yo quería. Yo tenía ese anhelo, así Dios me llamaba al ministerio a mí. Bueno, y luego me lo confirmó de otras maneras. Y su historia espiritual de aquellos que ya le están sirviendo al Señor, seguramente es diferente. Pero todos nosotros hemos recibido ese llamado a servir al Señor. Amén. Amén. Como Moisés, que aquí recibe su llamado. El verso 10 es el llamado de Dios a Moisés a servirle. Mira, el verso 10 dice ahí, ve, por tanto, ahora y te enviaré, esa palabra, te enviaré a Egipto, a Faraón, para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel, ¿cierto? Esa palabra, y te enviaré, es la comisión, es el mandato, es el llamado de Dios a Moisés para que le sirva, para que haga algo que Dios quiere que Moisés haga para él. No, Dios podía haberlo hecho solo, pero decide trabajar a través de los hombres, porque él obra misteriosamente, no sabemos por qué, pero él podría hacerlo solo, pero decide trabajar a través de los hombres y decide que a través de Moisés será liberado el pueblo suyo de Egipto y del yugo del faraón. Entonces Dios lo llama, así como a nosotros, ¿ven? A él le habló directamente. Sansón, sino Moisés andaba 40 años en el palacio, ahí. Luego 40 años en el desierto, y yo creo que Moisés dijo, ya aquí acaba la vida, así termina. Voy a morir aquí cuidando a estas ovejas. Y yo no creo que estuviera insatisfecho con eso. Cuidaba las ovejas de Jetro, tenía a sus hijos, tenía a Seforita y todo. Estaba contento, y un día llegó al Horeb, se encendió la llama y Dios vino y le desordenó todos sus planes. Lo llama al ministerio, lo llama a servirle. Y bueno, muy parecido a nosotros, yo no recuerdo que yo haya hecho eso, pero sí le pasa a la gran mayoría de personas. La mayoría de nosotros empezamos a hacer lo mismo que hizo Moisés, somos muy parecidos a Moisés, ¿no? Entonces Moisés dijo, versículo 11, heme aquí, Jehová, envíame a mí, llevaré tu gloria a las naciones, dispuesto estoy, ¿no? Y luego Rabasaya cantando, todo eso. Dijo, no, cierto que no. No fue una cosa automática, no fue una cosa que él dijo, ay, sí, yo había esperado esto toda mi vida, que tú me mandaras. Ay, yo sí me preguntaba hasta cuándo, Señor. No, nada. Sino como que él recibe eso, imagínate, desde la zarza ardiente que no se consume, le está hablando Dios, y le dice, te enviaré, y todo, y él empieza a excusarse. Entonces, ahí uno nota cómo Moisés no conocía a Dios casi. No era el Señor, porque cuando Dios es el Señor, y uno lo entiende así, no le queda otra que obedecer, decir, pues si tú dices que voy a Egipto a liberar, pues yo voy, porque así dices, bueno, voy paisa. Pero él no lo conocía, y entonces él pensó que podía zafarse del asunto, y esgrimió sus mejores argumentos para no ir, porque no quiere ir. ¿Ah? Entonces, en el verso 11, entonces Moisés respondió a Dios, ¿quién soy yo para que vaya a Faraón y saque de Egipto a los hijos de Israel? ¿Quién soy yo? A esta yo la llamé la excusa de la autoestima, la excusa de la autoestima. Entonces, él busca zafarse la responsabilidad diciendo, pero yo no soy nadie, ¿cómo? ¿Por qué yo? Yo no puedo. Busca zafarse la responsabilidad, esgrimiendo este argumento. Bueno, y hay que entender a Moisés, porque si hubiera sido usted y a mí, Egipto era la potencia. El faraón tenía carros de guerra que eran como tanques hoy día. Un ejército numerosísimo, el respeto, la fastuosidad, eran edificios imponentes. Egipto era imponente. Y Dios le dice al pastor allá en el monte Horeb, pastor de ovejas, le dice, te voy a enviar a Egipto, allá donde el faraón, para que liberes a mi pueblo. Hasta uno hubiera dicho, ¿verdad? ¿Yo? ¿Mua? ¿Mí? ¿Amén? Si Dios se le aparece y le dice, te voy a mandar a donde Trump. Y vas a ir allá y vas a liberar todos los negros. Primero no se querían venir, yo creo, ¿cierto? Pero supongamos, sí, no se quieren venir. O a todos los indígenas, suponiendo, ¿no? Así locuras. Ay, bueno, los indígenas, ¿sí? ¿Usted qué dice? Amén, Jehová. He esperado este llamado toda mi vida. No, hermano, uno dice, ¿cómo? ¿A Trump? ¿Los negros? ¿Los indígenas? ¿Cómo va a ser? ¿Pero yo? ¿Pero por qué yo? ¿Luego qué hice? ¿Cómo así? Porque pues es una empresa demasiado grande. El punto aquí es que Moisés creyó que se zafó con eso, pero no. Y mire, que este hubiera sido el momento preciso de Dios para darle un mensaje a esos modernos, un mensaje a esos que uno oye de las iglesias, los predicadores, un mensaje a esos bien. Yo, este hubiera sido el momento especial para que lo hubiera dicho, pero ¿qué te pasa, Moisés? ¿Cómo hablas así? Tú puedes, tú siempre puedes, Moisés. ¿Cómo va a ser, Moisés, que tú salgas con eso? Luego tú no has descubierto el campeón que hay en ti, Moisés. Si es que tú eres un campeón, Moisés, si tú eres Junior, Moisés. Tú eres Jehová Junior, Moisés. Tú eres Junior, Moisés. ¿Sí? Este hubiera sido el momento maravilloso para decirle, Moisés, eleva tu autoestima. Lo primero que yo necesito para mandarte eso es que tú te ames a ti mismo, Moisés, que tú creas en ti mismo, Moisés. Cree en ti, Moisés, por favor. Yo 40 años en el desierto y tú sales con que no se puede. No, Moisés, ¿qué te pasa? No confieses eso, Moisés, confesando derrota, Moisés. ¿Cómo confies? Pilas, que es que tu palabra tiene poder, tu boca tiene poder, Moisés. ¿Cómo vas a salir con eso, Moisés? Este hubiera sido el momento, ¿verdad? ¿Cree usted eso? Yo lo creo. Para que Dios le hubiera corregido y le hubiera dicho, ven para acá, mi campeón, mi Jehová Junior. Pero fíjese que no. Fíjese que no. Fíjese que no. Y quiero hacerle ver una cosa. Moisés creía que se iba a zafar de la situación diciendo eso. Pero no, porque precisamente eso era lo que Dios quería oír. que Moisés dijera, yo no puedo, yo no puedo. Porque es el que dice yo no puedo, es aquel que no cree en sí mismo a quien Dios necesita. Es aquel que no se ama a sí mismo a quien Dios necesita para que le sirva. Es aquel que no cree que puede. ¿Estás comprendiendo? Amén. Amén. Moisés creyó que Dios necesitaba al que podía, y al que tenía la autoestima alta, y al que creía mucho en él. Y por eso dijo eso, tal vez, ¿no? Pero Moisés lo que no contaba era que precisamente Dios necesitaba lo contrario. Dios necesita al que no puede, para que cuando Dios haga a través de él, la gloria sea de él. Gloria al Señor. Solo suya. Pero imagínese, Dios lo llama a usted, y usted es de esos campeones tremendos. Usted ha ido a esas iglesias de la prosperidad donde le han enseñado que usted es un campeón, que es usted es una bendición, que es usted puede lograr todo, que, y usted sale empoderado y todo. Y Dios lo llama y le dice, bueno, entonces tú qué crees que puedes, tú qué crees que eres poderoso, vas a ir a liberar eso. O sea, cuando lo libere, aquel va a creer que fue por él, que fue por él. Que era porque él era muy capaz y muy competente las cosas. Por eso Dios busca lo contrario. Al que no cree que puede. Porque cuando Dios lo empiece a usar entonces, cuando Dios empiece a hacer cosas a través de él, cuando esa persona empiece a lograr, a alcanzar, siempre tendrá en mente, yo no era nada cuando él me llamó. Y todo esto ha sido porque Dios me hizo competente, no porque en mí hubiera algún poder. Amén. Amén, hermano. Amén. Así que si usted cree que ya, porque hay gente que dice, bueno, hermano, Dios quiere que usted le sirva, y dice, no, yo no puedo porque yo soy pobrecito. Yo no puedo porque es que yo ni me quiero a mí mismo. Yo ni creo que puedo, yo no puedo hacer eso. Y creen que diciendo eso, se zafaron. ¿Qué cree? ¿Que se zafó? No, pues así es que lo necesita Dios. Ah, se la hicieron, ¿sí o no? Se la hicieron bien hecha, ¿no? Claro, porque nota aquí la diferencia entre el pensamiento del mundo, el pensamiento de Dios, las cosas de... Pensamiento del mundo busca al que puede, al que se ama a sí mismo, al que se propone y logra. Ese es el pensamiento del mundo. Ese es los que el mundo dice, estos sirven. En el pensamiento bíblico, Dios busca al que no sirve, a lo vil, a lo menospreciado. Amén. Con el objeto de hacer ver su gloria a través de esa persona. Amén. Y que esa persona comprenda. Por eso cuando, si Dios lo levanta, o Dios le da un ministerio, o usted llega a tener más que otros, o lo que sea, no hay razón alguna para orgullecerse de nada. No hay razón alguna para la vanidad. Bueno, mire, yo conocí uno de los pastores de la super mega iglesia, el super apóstol, bueno, XYZ, que hoy día anda en guardaespaldado, sale por otro lado para que nadie lo esto. El hombre vendía huevos cocidos, así se mantenía. Allá afuera de la iglesia ponía una vitrinita con huevos cocidos, los hervía, los ponía, y ahí se paraba, y ahí los vendía, y así se sostenía. Y ahora, intocable. No hay razón para uno creerse intocable, ni que pues que esta iglesia la levanté yo, o que mire todos los millones que manejo, o que mire esto o lo otro. No hay razón alguna, porque no éramos nada. Éramos lo vil, lo menospreciado. Solo que Dios vio eso, eso fue lo que vio en nosotros y nos llamó para que cuando Él hiciera a través de nosotros, no nos enorgulleciéramos. Así es la historia. ¿Sabe usted? Así es la historia. Entonces, ¿cuántos pueden dar gloria a Dios esta mañana? Amén. Sí, sí. Dice usted, no puedo, usted es el candidato. Dice usted, es que yo no me amo, pues usted es el candidato. Dice usted que yo soy muy pequeñito en mi casa, yo era la oveja negra, no sé qué. Pues usted es el candidato. Pero es que yo era muy pecador antes, yo no creo que... No, usted es el candidato. Amén. Porque a eso es que Dios busca. Aleluya. Amén. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Bueno, eso es lo primero que quiero hacerle ver. Que uno cree que es a los poderosos a los que Dios busca, pero Dios busca a los humildes y sencillos. Y lo segundo es que cuando Dios le va a responder a Moisés, su excusa de que es que yo, Dios no le habla de él, de Moisés, sino le habla de sí mismo. ¿Oyó? Ah. El predicador de la prosperidad le habla de usted mismo y le dice, no, pero si tú puedes, no confieses eso, oye, pero si tú eres un campeón, entonces... ¿Cómo vas a decir esas cosas? ¡Claro! ¡Ve que tú puedes! En cambio, Dios no le habla de usted. Dios le habla de él. Porque en el verso entonces 12 dice... Y él respondió, verso 12... ¡Ve! Porque yo estaré contigo. O sea que lo que importa es quien envía y no el mensajero. Quien importa es quien envía y no quien es enviado. Quien realmente importa no es quien es enviado, sino aquel a quien Dios, a aquel Dios que es quien envía. En él está el poder, en él están los recursos, en él está la competencia y con su respaldo es que somos invencibles. Con su respaldo. Es con su respaldo. Eso es muy parecido a lo que dijo Pablo. Entonces, Pablo dijo... Todo lo puedo en mis libros de autoayuda que cuando los leo me fortalecen. No dijo así. Todo lo puedo en el poder de mi boca que me fortalece. No, cierto. Todo lo puedo en el poder de mi pensamiento positivo que me fortalece. No. Todo lo puedo en mi dinero que me fortalece. No. ¿Cómo dice Pablo? Todo lo puedo. Se lo sabe, ¿cierto? De memoria. Hasta tatuajes tiene. Todo lo puedo en Cristo. Que me fortalece. Amén. Gloria a Dios. Es como Pablo diciendo, es que sin Cristo. No somos nada. Yo no hubiera hecho nada de esto. Porque Él me hizo competente. Amén. Amén. Así que si usted se cree cucaracha y todo eso y que por eso no le puede servir al Señor, pues cucarachas es que necesita el Señor. Y deje que Él lo empiece a usar, ¿oyó? Para que vea. Pero sí que nunca se le suba el copete a usted. A mí me molestan siempre y me dicen... El pastor y sus sillas. Se refieren a que yo siempre acomodo las sillas. Desde siempre, yo siempre he acomodado las sillas en la iglesia. Y el pastor, y si no es él, entonces nadie sabe cómo acomodarlas y todo eso, me dicen, sí. Y a veces cojo un trapo, sí, y están muy sucias, que ahorita los equipos de diácono, el equipo, bueno, algunos del equipo de diaconado vinieron y lavaron esas sillas tan terribles, pero entonces yo no podía dejar que los hermanos se sentaran en sillas así, entonces yo me conseguía un trapo los viernes y las limpiaba. ¿Sí o no? Y me decía a mí mismo, esto es para recordarme ¿de dónde me sacó Dios a mí? Esto es para recordarme a mí mismo que yo soy es un siervo. Por más dinero que maneje, por más que levante esto o lo otro, aquello, lo que sea, es Él. Y de Él es la gloria y la alabanza. Y yo solo soy el esclavo aquí del Señor. Amén. Como que alguien me dijo, no, es que usted es el dueño. Le dije, dueño. Dije, si yo fuera el dueño, me quedaría con las ganancias. Y yo aquí solo soy el administrador y nada más. Así soy, así es, ¿sí o no? ¿Qué tal ahora uno creído? Eso es como el otro de una señora por acá que... ¡Ay, qué Soacha! ¡Qué esos colegios de Soacha! ¡Que no sé qué! Y tal, y yo la conocí aquí en Soacha. Cuidando una casa allá porque ni para el arriendo tenía, ni ahora vive por allá en otro barrio allá en Bogotá y no, eso cree que no es que eso. ¿Por qué uno llega a eso? Es que lo dije, yo no comprendo. ¿Por qué uno llega a esa situación? ¿Por qué uno puede llegar a eso? ¿Por qué? Porque cree que fue por uno, que hubo alguna bondad en uno que Dios vio y dijo, ay, yo te escojo porque eso. No, pero si uno mantiene su mente, dice, no, es por Dios, es por el Señor. Amén. Eso es otra cosa. Así que de vez en cuando agarre la escoba y venga a barrer aquí también con nosotros. Así sea líder de lo que sea. Ven, agarre un trapo y limpie las sillas aquí. Y repítase a sí mismo. Esto es para acordarme que no es por mí, que es por Dios. Entonces eso dijo Moisés. Dijo, yo no puedo. Y Dios le dije, perfecto, así era. Tú no puedes. No, donde Dios coja a Moisés allá 40 años del palacio. Ah, ese es otro cuento, porque él era el príncipe allá, ¿no? Y donde Dios le diga, vaya, libera al pueblo, él dice, pues yo soy el que soy, porque yo tengo el ejército y yo aquí, y yo he estudiado aquí en Egipto y yo me las conozco todas. Pero lo llevó 40 años al desierto oliendo ovejas, con las serpientes, los escorpiones y todo eso, para que cuando él lo llamara, él le dijera, yo no puedo. Dije, ahí es donde te quería tener. Luego le saca otra excusa, porque aquí no termina el asunto, ¿no? Sino que en el verso 13 dice, digo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, si ellos me preguntaren cuál es su nombre, ¿qué les responderé? ¿Ah? O sea que ya Moisés vio que eso de que yo no puedo ya no servía. Entonces yo me lo imagino rascando en la cabeza y ahora qué digo, ay, ya sé. No, bueno, está bien, supongamos que yo voy. Entonces yo me presento allá ante tus hijos y le digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. ¿Y yo qué les digo? Entonces yo en ese caso, ¿qué les digo? ¿Ah? Pero yo no me sé tu nombre. Yo no te conozco, yo no sé quién eres tú. Y yo creo que dentro de su corazón allá Moisés dijo, ya la hice, ahora sí ya la hice, ya me libré de esto. Pero no, usted no se equivoque, para cada excusa suya, Dios tiene una respuesta. Porque su único camino es obedecer y servir. Antes que Él es misericordioso y se pone a tratar con nuestras excusas. Aquí, el polvo, el universo que somos nosotros. Y usted se pone a decirle cosas y él antes le responde. Como Moisés, antes. Porque nuestra única salida como criaturas e hijos suyos es obedecer. Y si él dice sirva, es sirva. Pero él trata con nuestras excusas. Porque sabes de nuestra debilidad y que somos polvo, que somos nada. Entonces viene, ahora él le dice, y aquí esta es la excusa, le llamé yo, de la ignorancia. Porque él dice, yo no sé. Yo no te conozco a ti. Algo así como que usted diría, pero yo ni primaria tengo. Porque eso allá en la Jinca, donde en el pueblo allá donde a yo me criaron, entonces a yo era hasta tercero de primaria, por mucho que estudiábamos. Entonces, ¿cómo Dios me va a venir a mí a decir que le sirve? Yo no sé. A duras penas cuento. A duras penas sumo. Puede usted decir. A usted dice, pero si yo solo tengo el bachiller, eso hay gente más preparada. Yo he visto que estudian en la universidad, van por allá, y luego a la universidad van otras cosas y viajan y eso. Pero yo solo tengo el bachiller, pastor. Yo solo tengo el bachiller. Entonces, yo no sé, Dios no me puede estar llamando a mí porque yo no tengo conocimiento. Y otros más espirituales dicen, pero es que eso de servir a Dios es para los que tienen estudio bíblico. Y se saben la Biblia al derecho y al revés. De Génesis a Apocalipsis y la voltean y se la dicen de Apocalipsis a Génesis a usted. Yo no tengo todo ese conocimiento. Entonces yo no creo que Dios me esté llamando a mí por eso, porque yo no tengo todo ese conocimiento. Es lo mismo que Moisés le está diciendo a Dios. Si me dicen cuál es tu nombre, ¿qué les voy a decir? No te conozco, no sé quién eres tú. Entonces hay gente con ese sistema. ¿Le pasa a usted eso? ¿Le pasa? ¿Le ocurre a usted eso? Que usted dice, es que yo no sé. Yo sí quisiera, ¿verdad, pastor? Ayudar aquí todo, pero la verdad es que yo no tengo estudios. ¿Creen que para servir al Señor hay que haber hecho la licenciatura? Y después que hagan la licenciatura en teología, entonces ahí sí. Y que luego van y hacen la maestría en divinidades. Y que cuando hagan la maestría, ahora sí. Y que toca saber hermenéutica, homilética, neumatología, escatología, astronáutica, el zodiaco. Te tienen que saber el zodiaco, todo, para poder servirle al Señor. No, pues no. Pues no. Solo excusas esas. Para usted servir al Señor, le voy a decir una cosa. Usted lo único que necesita, para empezar, es amar la palabra de Dios. Amén. Que si usted tiene amor por la palabra de Dios, el conocimiento viene con ese amor a la palabra de Dios. Eso es todo lo que usted necesita. No necesita licenciatura, ni maestría, ni ser bachiller, ni haber viajado, nada. Solo necesita un amor por la palabra de Dios. Y con el amor vendrá el conocimiento. Y el conocimiento de Dios no solo viene a través de la Escritura, que es la fuente principal, sino también a través de nuestras experiencias con Dios. Vivir, el trasegar diario, la cotidianidad, los desafíos, las pruebas, los milagros que vemos, las cosas que hacemos, nos enseñan a conocer a Dios. A nadar se aprende nadando, a conocer a Dios se aprende sirviéndole. Así se conoce a Dios. Entre otras cosas, hermano, porque una cosa es la teoría y otra la práctica, bien distinto, ¿no? Usted va allá a la universidad, usted lo mandan sus papás a la universidad, usted solo se las paga, lo que sea, ¿sí? Y eso allá usted va 5 años, ¿no? Y lo clavan. Y 5 y los más brutos 6 o 7, ¿sí? Pero lo clavan allá. Y usted escriba y no sé qué, y esto. Y entonces un día, cuando usted menos piensa, sale en Facebook. Otro logro más. O sea, se graduó, ¿sí? Sí, no, es que no sé si me... Otro logro más. Licenciada, arquitecta, abogada. Y sale ahí, ¿no? ¿No? Otro logro más, dice. Y para coger ese diploma, eso plagió trabajos, copió de YouTube, agarró el Google. Eso hizo y decís, ¿cuál logro? Eso no es logro de nada, ¿para qué habla? Pues que lo logré. Me gradué de bachillerato, lo logré. Más plagiado ese grado. ¿Sí o no? Porque aquí el que no copió trabajos de Google, que tire la primera piedra. Y usted va y estudia. Y luego, cuando empieza a trabajar, se da cuenta que la universidad básicamente solo le sirvió para ganarse ese cartón, para meterse a esa empresa. Porque cuando usted empieza a hacer la práctica, eso es otra cosa, eso es otro mundo, eso es otra situación muy diferente. No sé si a los que han estudiado les ha pasado eso, ¿no? Por eso lo mandan a la práctica. Lo más importante de la carrera es la práctica. Allá es donde usted aprende, no sé qué y tal, por la práctica. Así es el servicio del Señor. A través del usted aprende a servir, sirviendo, y aprende a conocer a Dios mientras le sirve. Usted pone aquí un cristiano que le sirve a Dios y coloca al lado otro que no le sirve, son totalmente diferentes. Su fe es distinta, su madurez cristiana es diferente, su conocimiento de Dios es muy diferente. Porque el creyente aprende a conocer al Señor a través del servicio. ¿Está conmigo, hermano? Amén. Bien. Ahora, yo tengo otra, pero ya no alcanzo. Se la voy a decir dentro de 8 días. Pero yo quiero que usted comprenda esto, ¿no? Estas cosas. Dios le llama a servirle. Dios le llama a servirles. Y le voy a decir una cosa. Primero se cansan ustedes de oírlo que yo de repetírselos. Bueno, Se los prometo que así es. Primero se van a cansar ustedes de oírlo que yo de repetírselos. Dios le llama a servirle. Amén. Tal vez usted dice, no, yo no, pastor, porque yo no creo en mí. Yo no me amo a mí mismo ni siquiera. Yo no he logrado nada en la vida así muy significativo que digamos, pues mis hijos, pero no más. Dice usted. Bueno, no se preocupe, qué buena respuesta. Qué buena respuesta. Así es que Dios lo quiere. Porque no se trata de usted, sino de Él. No se trata de su poder, sino del poder de Él. No se trata de sus fuerzas, sino de la fuerza de Él. No se trata de qué tan competente es usted, sino de la competencia de Dios. Y Él las tiene todas. O tal vez usted dice, no, es que yo no sé mucho de la Biblia. Yo creo que tendría que saber más de la Biblia. Y entonces yo estoy esperando a saber más de la Biblia para poder servirle al Señor. Así habla usted. Bueno, y lo que el Señor le dice esta mañana es, no tiene que saberse toda la Biblia. Solo necesita amar la palabra de Dios. Para comenzar. Solo necesita amar la palabra de Dios. Pero usted dice, estoy contento porque ninguna de esas dos me cuadra a mí. No, pero seguramente usted sí la tiene. El viernes hablábamos aquí, en el culto, de cómo Saúl desobedeció a Dios por una buena causa. Él dijo, Dios lo mandó matar, arrasar a Amalek, animales, todo, todo, personas, todo. Pero él dijo, no, vamos a hacer, no maten los animales, y con eso le hacemos un sacrificio bien bueno a Dios ahora que volvamos. Le adoramos con estos animales. Y así fue. Llegó con las vacas, las ovejas, o desobedeció a Dios por una buena causa. ¿Y saben qué le costó eso? Ser desechado por Dios. Porque a veces desobedecemos a Dios con buenas causas, por buenas causas también. Le decía yo a los hermanos el viernes, que quiero decírselo a ustedes también. A veces la gente dice, yo no le sirvo a Dios. No, me acordé del texto ese donde se acerca alguien o Jesús, bueno, creo que Jesús le dice, sígueme. Y el muchacho dice, Señor, te seguiré, pero déjame primero que vaya y entierre a mi padre. Una buena causa, ¿verdad? Porque cualquiera diríamos, eso equivale más o menos a decir hoy día, Señor, yo te voy a seguir, pero mi papá está enfermo, muy enfermo. Mi mamita está enferma, yo tengo que cuidarla primero. Yo voy a ir a cuidarla, la voy a paladear, pueden ser 5 años, 10 años, pero yo sí te voy a asegurar una cosa, cuando ella muera y yo me quite esa situación de encima, yo te voy a ir a servir. Deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿cierto? No le dijo, sí, tranquilo, vaya, cuídela, yo entiendo. Ese muchacho desobedeció por una buena causa, entre comillas. Desobedeció a Dios por una buena causa. Y así es. Usted puede tener la excusa que usted quiera. Y para usted le puede parecer una buena causa esa. Una muy buena excusa porque es una buena causa. Pero una cosa es cierta. Existe la desobediencia por buenas causas. Y por la desobediencia por una buena causa, Saúl fue desechado y el reino fue rasgado de él. ¿Comprendido lo que le digo? Yo no le sirvo al Señor porque es que sin necesidad yo tengo que trabajar los domingos. Cualquiera diría, eso es una buena causa. Yo no le sirvo al Señor porque tengo que cuidar a mi padre enfermo, a mi madre enferma. ¿Viste? Ah, no, ¿es así la excusa a Dios? ¿Es así la excusa a Dios? Pues no. Se llama desobediencia por buenas causas y causó que un hombre fuera desechado por Dios. No importa cuál es su excusa entonces. Así sea buena. así sea buena. Dios tiene su respuesta. Y su contestación a Dios, la única, verdadera, es: te voy a servir. Yo sé que yo tal vez también le estoy desbaratando la vida. Sí, le estoy desbaratando, porque usted empezó el 2019 y usted dijo: a mí no se me había cruzado esto por la cabeza, eso que vamos a servirle a Dios, que no, ni se me había cruzado por la cabeza. Usted viene aquí, pastor, me está desbaratando la vida, me está desbaratando mis planes, mi año, porque yo lo que quería era otra cosa. No, yo le estoy informando la voluntad de Dios. Amén. Y ahorita no sé cuál sea su excusa, pero ahorita usted se la va a decir a Dios. Este es sobre sus pies. Quiero que cierre sus ojos, porfis.